pienso que es un tema muy delicado porque hay que, respecto a la vida humana, hay que tener en cuenta muchas cosas éticas y qué punto se va a tocar y qué no. Y respecto a animales, pienso que es muy importante, ya que gracias a eso se pueden realizar muchos avances en la ciencia. Señoras, señores. Aquello donde la humanidad mete la mano, aquello donde se supone se altera un orden que además se supone natural, evidentemente asusta e inquieta. Lo instituido entonces se ve afectado. Lo nuevo, lo atrevido, lo desafiante, se enfrenta a lo ya sabido y eso genera a veces incomodidad. Pocos desarrollos científicos han causado tanta conmoción como la clonación de especies. Esto es, más o menos, generar un individuo genéticamente idéntico a uno mismo, a ese individuo clonado, a partir de su propia información genética. Este debate sobre lo sabido versus lo nuevo, lo que desafía, no es trivial. Por ejemplo, ¿el individuo clonado es el mismo individuo del cual se clonó? Es un individuo idéntico en tanto sus genes son idénticos, pero no así su experiencia de vida, que será diferente, sus aprendizajes, que son contexto dependientes, es decir, dependen en qué condiciones se dieron. ¿Por qué, como dice la persona que aparece en el audio, habría que tener cuidado? ¿Qué se toca y qué no? ¿Con qué hay que tener cuidado? ¿Por dónde pasa este debate entonces? ¿Acaso pasa por sobre los derechos de los animales y las plantas a ser clonados? ¿Los animales tienen derechos, pero las plantas no? ¿O independientemente de los derechos, el debate pasa por una cuestión de límites sobre hasta dónde podemos intervenir en la realidad o las ideas? Los dilemas morales alrededor de lo vivo, clonar o no clonar, uso de células madres, la donación o, correctamente, aparentemente se dice dación de embriones, porque no se donan. La castración química de los violadores, como se sancionó recientemente en Mendoza. El uso de los recursos y de la tierra. La eutanasia, el suicidio asistido. Son todos aspectos, dilemas, que pertenecen al campo de la bioética. Hoy, aquí en La Búsqueda, abordamos el tema, solo para iniciar otra búsqueda, nunca para terminarla. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de La Búsqueda, divulgación científica en la radio, aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Hacemos el programa de hoy, Osvaldo Martín y Lorena de Gastaldi. En la conducción, quien les habla, Antonio Mangione. En la operación de sonidos y puesta en el aire, Alejandro Fernández. Recordá que podés escucharnos por Radio Ciudad, como te dije, en el 98.9 del dial, y también vía internet en peligrociencia.com. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? ¿Por qué no le comentás a nuestros oyentes otras formas de comunicarse con nosotros? Además, te puedes comunicar vía chat mientras estemos haciendo el programa, entrando también a Peligro Ciencia. Hay una ventana que te vas a dar cuenta, dice comunicate, una ventana de chat, entras ahí y te comunicas con nosotros. Y otra forma de comunicarte es vía Facebook. No me digas. También te puedes comunicar vía Facebook. ¿Y Twitter? ¿Nos pueden seguir? También vía Twitter, que la forma es peligrociencia, es Twitter, barra peligrociencia.com, o entras a peligrociencia.com y pones seguinos en Twitter. Y además te podés comunicar con nosotros dejando tu mensaje en el contestador. Tenés un minuto al 420-895, Osvaldo. Sí. ¿Ya está? Ya está. ¿Hemos dicho todo? Creo que eso es todo, no sé. 420-895, no hay forma de que no te comuniques si querés. ¿Es así? Es así. Listo, vamos con actualidad científica. Así es, dale. Como en todos los programas de la búsqueda iniciamos, casi todos los programas de la búsqueda iniciamos con un par de noticias que comentamos en los próximos 10 minutos. Y Osvaldo, Martín, trae la primera noticia. Dale. Hace unos 9 meses atrás, más o menos, yo comentaba una noticia acerca de lo que se conoce el proyecto Microbioma Humano. Ah, sí. ¿Te acordás? Uh-huh. Es un proyecto internacional en que participan universidades, agencias gubernamentales como el NIH, el Instituto de Salud de Estados Unidos, y algunas empresas privadas como el Instituto Craig Venter. Y el objetivo de este proyecto es identificar y cuantificar las miles de bacterias que habitan sobre y dentro de nosotros. Vaya, miles de especies de bacterias. Miles de especies de bacterias. Sí, sí. Y además secuenciar los genomas completos de por lo menos 600 de estas bacterias. Este es un proyecto que nace con una beta biomédica muy clara. Bien. La idea de esto es reconocer este tipo de bacterias y definir qué bacterias tenemos cuando estamos sanos, cuáles cuando estamos enfermos o cuestiones similares. Perfecto. Pero bien, ahora, científicos financiados por este proyecto acaban de publicar en el día de ayer, en la revista PNAS, un trabajo con el nombre Identificación Forense usando comunidades de bacterias de la piel. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta detrás de este trabajo? La idea, más o menos, sería la siguiente. ¿Es posible vincular a una persona, ¿sí?, con un objeto que esta persona haya tocado mediante la comparación de las bacterias que están sobre el objeto y de las bacterias que están en las manos, por ejemplo, de esta persona? Vaya. ¿Es posible hacer eso? Es una pregunta desafiante. La idea, digamos, no surgió de la nada absoluta, no, sino que ya había trabajos previos que mostraban que había una gran diversidad de bacterias, mayor de la diversidad que se pensaba sobre los seres humanos. Incluso se encontraron bacterias en bajas cantidades que normalmente son consideradas patógenas, pero parece que en estas bajas cantidades no causarían problemas. Y además se encontró no solo que hay una gran variabilidad dentro de una persona, sino que hay variabilidad entre personas. Mira vos. Pero bueno, claro, te falta demostrar si esta variabilidad entre personas es lo suficientemente grande como para poder distinguir. Según este trabajo, esto sería posible, y uno de los realizan 2 o 3 experimentos, uno del más concluyente, digamos, es uno donde toman 9 ratones, y les analizan este perfil bacteriano. Luego toman mouse de computadora. Mouse de computadora, sí. Sí, bueno, no importa. y analizan también las manos de 279 personas. ¿Sí? Aparte. Aparte, o sea, 9 de esas, por eso 279. 270 son aparte y 9 son personas que han tocado ese mouse. Y bueno, en todos los casos, con este método, digamos, aciertan y pueden identificar qué persona tocó qué mouse. Vaya. O sea, no tiene ningún falso positivo, digamos, ningún falso negativo, les da todo perfecto. Pero, por supuesto, son bajo condiciones muy controladas, muy de laboratorio. Por eso, lo único que les queda por probar ahora es que esto pueda tener algún efecto o alguna utilidad, digamos, en casos forenses reales, y que esto sirva, ¿sí?, como complemento de otras técnicas ya muy utilizadas, como ¿cómo se llama?, las huellas de DNA o las huellas digitales. A ver si entiendo. La metodología consiste en la idea no pasa simplemente por ver si se puede identificar o vincular una persona a un objeto a través del perfil de bacterias que tiene. Y la forma de identificar esas bacterias, ¿es una metodología corriente de identificación de especies de bacterias o hay algo nuevo en esto? Es una metodología que, digamos, es corriente a partir de este proyecto, a partir del proyecto microbioma humano. Y que no es la forma clásica, digamos, de identificar bacterias, era aislarlas, ponerlas dentro de un cultivo, sí, dar las condiciones para que crezcan y hacer una serie de pruebas bioquímicas, ¿sí?, que daban un color frente a un compuesto, que crecían de tal forma. Bien. Esa era la forma clásica, pero desde hace años ya lo que se utilizan es otras técnicas complementarias, que es directamente buscando secuencias de DNA. ¿Sí? Okay. Entonces, lo que hacen acá es un análisis que les permite eso, analizar miles de bacterias en simultáneo, buscando regiones de DNA que son particulares, que son propias de cada especie de bacteria. Y eso es lo que hacen. Pero ellos no presentan una metodología nueva, sino la aplicación de una metodología ya existente que sí ha sido desarrollada, digamos, hace poco, pero no por este grupo. ¿Y este grupo dónde está? Este grupo es de Inglaterra. De Inglaterra. De cualquier forma, es un paper que es como que te genera una incertidumbre, a mí por lo menos. Más por que ejemplo, nada lo elegí por ese lado, por la incertidumbre que me genera. Y por un lado, por esta cuestión de cómo esta incertidumbre en la ciencia, como un proyecto financiado por todo el mundo para traer beneficios biomédicos, termina en una cuestión, o podría derivarse en una cuestión forense, o quién sabe en qué otra cosa a futuro. ¿Quién sabe en qué otra cosa, no? Por ejemplo, no, usted tocó tal cosa. No, lo queremos acá porque acabamos de determinar que usted tocó tal cosa. Ajá. Bueno, y las implicaciones que tendría esto de andar dejando bacterias regadas por ahí, ¿no? Y la posibilidad de identificar. Ahora que sabemos que dejamos bacterias regadas por todos lados y que los objetos nos dejan una marca. Dejamos una huella bacteriana, una cosa así. Interesante. Y por el otro lado, de que es un trabajo que en el estado actual no nos dice nada a futuro. O sea, es un trabajo que es muy, demasiado especulativo todavía y no sabemos si de acá a 15 años, 20 años vamos a tener, esto terminará en una aplicación y será enseñado este como el paper fundacional de ese tipo de técnica forense, o será un paper olvidado que nadie recordará. Que nunca nadie recordará. Yo voy a dejar para el final, para el cierre del programa, unas preguntas que me surgen acerca de, casualmente, el inicio y el final de un trabajo de investigación y que tiene vinculación con alguno de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Osvaldo no me va a dejar mentir, espero que no, porque, bueno, es biólogo molecular y yo voy a hablar algo de muy poquito de biología molecular en esta noticia. Un grupo de científicos en Filadelfia, en la Universidad Brown, en Estados Unidos, publicaron recientemente un artículo en donde vinculan cambios que se producen en la velocidad a la que envejecen las células del cuerpo, vinculados al maltrato de las personas durante su niñez. ¿Y por qué me interesó este tema? Por la misma razón que a usted le sorprende. ¿Pueden el maltrato sufrido, el estrés, el maltrato, el abuso sufrido en la niñez tener una repercusión a nivel molecular y fisiológico, a nivel de las células en el estado adulto? Todas las células humanas y células de otros organismos vivos también tienen cromosomas. Esos cromosomas es una especie de superenrollamiento de ácido desoxirribonucleico, ADN, y una parte de ese cromosoma se llama telómero. Es una porción de ADN que se repite muchísimo, es como la misma porción de ADN, la misma secuencia de ADN, que se repite muchas veces. Y hace un tiempo se descubrió que a medida que una célula envejece, a medida que las células se dividen, van perdiendo parte de ese telómero. Por lo tanto, van perdiendo telómero, ¿no? Uh-huh. Van perdiendo una porción de ADN particularmente situada en una parte especial, como dije, de los cromosomas. Entonces se ha utilizado y se utiliza como un indicador de envejecimiento de la célula. Estos investigadores, uno de los autores es Audrey Turkett, ¿sí?, de la Universidad de Brown, demostró que en personas a las cuales se le extrajo sangre y a partir de ahí ADN, personas que durante su infancia sufrieron maltrato, abuso, negación de atención, pasaron frío, maltrato físico y estrés, tenían sus telómeros más chicos. Y esto es sumamente sorprendente porque es la primera vez que se vincula una situación de tipo social, ¿no?, de relaciones vinculares entre el entorno social y los niños con un efecto marcado a nivel del ADN y de la fisiología celular. Son niños que durante su adultez, se presupone, según este indicador, envejecerían, al menos sus células, más rápido. Esto de pasé por un montón de estrés y envejecí nada más porque no es estrictamente así, pero evidentemente en el background, en la justificación de este trabajo, se puede apreciar la inmensa cantidad de bibliografía vinculada a qué hace que una persona sufra daños celulares o enfermedades que estarían vinculadas a personas de mayor edad. Y en algunas se pudo asociar que estaban vinculados a algún tipo de estrés durante la niñez. Estos investigadores decidieron ir directamente a pacientes, a personas que habían sufrido un estrés bastante violento en algunos casos, ¿no? Lo que obtuvieron es que el análisis, que este hallazgo no tiene que ver con los efectos de la edad, es decir, si eran niños de 5 años, de 8 o de 15. No tiene que ver con si eran hombres, niños o niñas. No tienen que ver si esos niños en algún momento fumaron cuando eran niños, por ejemplo. Tampoco tienen que ver con si eran gordos o flacos. pudieron aislar estos factores estadísticamente, uh-huh, y parece ser estaría vinculado a un estrés traumático durante la niñez que tiene un efecto sobre la fisiología de las células, evidenciado en cómo se expresa el ADN, en cómo se manifiesta el ADN, en cómo sus células se han dividido y aparentemente no, tienen signos claros de envejecimiento. Y esto es muy interesante porque acá también tomamos en esta noticia como un indicador de tipo molecular podría estar diciendo algo del pasado de esa persona. No son relaciones biunívocas, es decir, si tiene los telómeros más chicos, fue abusado. No estamos diciendo eso, ni los investigadores lo dicen. Dicen aquellos que experimentaron algún trauma en la niñez severo, su ADN en sus células se comporta de forma distinta. Y esto también tiene algunas consecuencias de tipo bioéticas que probablemente podamos discutir con nuestro invitado, Ramón Sanz, en unos minutos aquí en La Búsqueda. Me queda presentarles el tema musical, eso es. El tema musical de hoy es especial, hoy la música también la trajo Osvaldo Martín. Y el primer tema musical es realmente bastante sorprendente. A mí la verdad que me gustó mucho Osvaldo. Sí, a mí me gustó mucho porque es algo que alguna vez se me ocurrió, pero yo como carezco de... Es decir, juntar 30 personas, que es lo que le pasó a I'm from Barcelona, yo soy de Barcelona, un grupo de música pop folk de Suecia, conocido por tener un elenco de 30 miembros, jamás pudimos juntar 30 miembros ni para un asado, que mezclan instrumentos como clarinete, saxofones, flauta. En realidad parece que la pasan muy bien. Escucha este tema. Quizás fuera primero el arte, luego la revelación y por fin la ciencia. Se conoció ayer que la justicia de Santa Fe dictó un fallo inédito con posibles impactos en el modelo agropecuario de la Argentina al dejar firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosatos en cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge, en el oeste provincial de esa provincia. La medida fue decidida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala 2 de Santa Fe, que dio otro paso inédito. Ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral demuestren en el lapso de 6 meses que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. Y yo acá en mi computadora tengo resaltado en negritas, en el lapso de 6 meses que los agroquímicos demuestren que no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez se invirtió la carga de la prueba. Era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud. Pero ahora serán los impulsores del modelo agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio ante la posibilidad del perjuicio ambiental irremediable. Es necesario tomar medidas protectoras. Los indicadores de la causa, vecinos que sufrieron trastornos en la salud por las fumigaciones, ya solicitaron que la medida se extienda a toda la provincia. El glifosato es pilar fundamental del monocultivo de soja. Esto es parte de lo que escribió Darío Aranda en Página 2 en el día de ayer. Esta noticia está vinculada al libro que queremos comentar hoy en nuestra sección extra, donde bajamos todo tipo de material periodístico, en medios gráficos, audio, video, para comentar con usted, con nuestros oyentes. El libro que voy a comentar se llama Pueblos Fumigados. Tiene como bajada los efectos de los plaguicidas en las regiones sojeras. Es editorial del Nuevo Extremo. Este libro es un producto derivado del inicio de una campaña llevada adelante por el grupo de reflexión rural, la campaña denominada Paren de Fumigar. El libro está realizado sobre la base de los relatos de pobladores, integrantes de organizaciones vecinales y ONGs y vecinos autoconvocados de pueblos y provincias como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. ¿Por qué me acerqué a este libro? Sabía que iba a encontrarme con un libro fuera de la jerga científica. Sabía que no iba a encontrar datos y conclusiones concluyentes. Sabía que este libro, que reúne el relato sin filtro de los que sufren, que le fumiguen en la cabeza, era un relato de desesperados, de desoídos y de olvidados. El libro inicia con el artículo 41 y 43 de la Constitución. Luego habla sobre la expansión de la soja en el país, en Argentina. Luego describe las campañas llevadas a cabo por el grupo de reflexión rural, Paren de Fumigar. Y luego describe en cada una de las provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, cada uno de los pueblos que tienen problemas vinculados a la fumigación con agrotóxicos, aplicación de glifosatos, endosulfán, entre otros. Los relatos son, desde el punto de vista literario, simples. Pero porque están hechos por gente simple, sin formación científica, sin prosa elegante. Los relatos de lo que ocurre en Los Toldos, en San Lorenzo, en Santa Fe, en Rosario del Tala, en Entre Ríos, en Altagracia, en Córdoba, abundan en frases como «alguien me dijo que», «se supone la alergia es causada por el glifosato», «aunque nos dijeron que la malformación del bebé puede ser por consanguinidad, nosotros pensamos que es por los químicos con que lo fumigan». Ustedes podrán darse cuenta que este no es el lenguaje de la ciencia. Pero la pregunta es si acaso importa. A lo largo del libro se ve claramente que algo siente la gente que vive cerca de los cultivos, en particular los cultivos de soja. Esto no es un dato menor. A lo largo del libro es evidente que no es solo que sienten, es que también les está pasando algo que parece que hubiese que probar con fuerza científica para que, entre otros, el Estado se haga cargo de salvaguardar la salud y el derecho a vivir en un ambiente sano de sus habitantes. Artículo 41 y 43 de la Constitución. A lo largo del libro, y no es por omisión, se ven claramente que el Estado provincial, el municipal y el nacional están ausentes. A lo largo del libro también se ve que las universidades y CONICET también están ausentes. Los médicos están ausentes, los concejales están ausentes, la policía del lugar, que cuando un pueblo tiene la suerte de que sus concejales han sancionado una ley, luego de que los vecinos han redactado hasta el texto de la ley y finalmente se aprueba o un edicto, no hay fuerza policial que controle el incumplimiento de ese edicto. Como suele ocurrir, la gente que sufre, normalmente además, para mal de males, está sola. Esa es la principal sensación que me dejó este libro. Otra vez, gente sola. Para los que no lo saben, y sin importar a quien les habla, da clases en la Universidad Pública, en la Universidad Nacional de San Luis, además investiga en la universidad y está vinculado a CONICET. Mi formación en lo académico es de tipo científica, no principalmente artística, y es científica en el campo de las ciencias naturales, mucha química, mucha biología, mucha física y mucha matemática, mucha ciencia de esa mal llamada dura que le dicen. Sabía que el contenido de este libro se iba a contraponer con esa formación científica que poseo, porque en principio uno tiende a buscar pruebas, evidencia. Demostrame que estás enfermo porque te fumigan en la cabeza. Lo terminé de leer, sin embargo, y contra todo lo que se espera, todos los días desde hace mucho tiempo atrás, lo terminé de leer con otra visión. Yo pienso que la ciencia en la Argentina, en los términos más amplios de la concepción de ciencia, es que construye desde conocimiento, esa obviamente que se construye desde conocimiento más básico y elemental hasta el que genera y propone soluciones, esa ciencia en la Argentina, esa ciencia amplia, esa ciencia preocupada por producir buena ciencia, pero además preocupada por atender ciertas demandas, en Argentina no existe. No me refiero a que no haya buenos científicos haciendo en cada ámbito de la ciencia, el desarrollo y la tecnología lo mejor posible. No estamos hablando de eso. Me refiero a que el sistema científico argentino hace pasar su capital, el real, eso que verdaderamente hace, mide y tiene, y el otro, el simbólico, eso que dice que cree tener, prestigio, inserción internacional, esas dos cosas pasan por distintos lugares. ¿Por qué cuesta tanto entonces que en las universidades se investiguen temas tan controversiales como chaga, pobreza o inclusión social? ¿Por qué cuando se los estudia básicamente es en temas de tipo químicos y moleculares y no necesariamente sociales? ¿Por qué con cada megaproyecto de biodiesel, de las cuales muchas universidades y rectores se sienten orgullosos, no hay otro, como política de Estado de la universidad, que exija que haya otro que evalúe e investigue el impacto social de ese desarrollo científico y tecnológico? Insisto, a riesgo de perder el saludo o la confianza de alguno de mis colegas, poco interesa, que no estoy hablando que no existe investigación de calidad y que se haga con responsabilidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que el sistema científico argentino, en el fondo, es otra institución que por acción o por omisión ha sabido darle espalda, como los habitantes, a los habitantes de este país. Correr detrás de las demandas sociales es, a mi juicio, así correr ciegamente detrás de las demandas sociales, es como pretender, además, puede ser ridículo, puede ser suicida, pretender que por solo abordar el tema uno va a encontrar la solución. No se trata de salir corriendo ante cada reclamo, porque tendría que ser al revés. La ciencia debería estar, el Estado tiene como instrumento la ciencia y debería estar previendo los efectos y las demandas que pudieran existir. La ciencia tiene tiempos que no tienen las personas, pero esto no es un problema ni una excusa. En este sentido, y para finalizar, esto es clave. El dictamen del juez en Santa Fe, prohibiendo el uso del glifosato en plantaciones cercanas a la urbe, le dice a la ciencia: entiendo de tus tiempos, pero mientras te tomás tu tiempo, paren de fumigar. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Comenzó el verano. Y con él, nuevas esperanzas. Un nuevo año. Un nuevo año. Un 2010. Que nuevamente te plantea desafíos. FM Ciudad, una radio con ideas claras. Está a tu lado. Para darte las energías que necesitas. Que necesitas. 98.9. Tu frecuente compañera. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Comprender es separar la esencia de sus matices. Comenzamos hablando de clonación, después hablamos de no sé si los temores de Osvaldo acerca de cómo empieza, cómo terminan las investigaciones y en qué podría terminar una investigación vinculada a conocer con qué bacterias estuviste en contacto, con qué objetos. Luego pasamos por el comentario del libro Pueblos Fumigados, ¿sí? Y todos estos temas plantean algún tipo de dilema. Habíamos dicho el programa anterior, a raíz de un trabajo de investigación que también comentó Osvaldo, que decía, por ejemplo, entre otras cosas, los monógamos y liberales, la traducción en la Argentina sería los monógamos y los de izquierda, son más inteligentes. Y esto nos hizo pensar en cuáles son los límites que tiene la ciencia, qué se puede investigar, si es que nos podemos preguntar si se puede investigar algunas cosas, si las cosas, hay parte de la realidad que está vedada al escrutinio de la ciencia, y si no es así, ¿hasta dónde se puede llegar? Y dijimos, vamos a traer un filósofo acá a que nos ayude a pensar este tema. Y estamos en presencia del doctor Ramón Sanz, doctor en filosofía, docente e investigador en la Universidad Nacional de San Luis. Ramón, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, ¿no? Ramón, ¿tiene límites la ciencia? ¿Nos podemos meter en cualquier lado? Deberíamos distinguir entre lo que puede y lo que debe, ¿no? A ver. Claro. Estos tiempos que corren nos muestran que la ciencia puede hacer casi todo, ¿no? Pensemos en estos avances que se supone que son tecnológicos y son para bien de la humanidad, como por ejemplo el glifosato. El glifosato. ¿No? Y sin embargo, también vemos la cara negra de ese avance tecnológico. O sea que, y eso, digamos, como una mínima muestra de lo que puede el desarrollo científico en nuestros días. Ahora, la otra cuestión sería si debe, o cuál es el límite en el deber más que en el poder, ¿no? En el poder, evidentemente, no hemos alcanzado, recién estamos empezando nuestro desarrollo tecnológico humano. Y entonces estamos en el piso, tenemos un techo, yo diría, infinito. ¿Y el límite, ¿no?, del debe, ¿eso se escribe con el tiempo, se escribe mientras se hace, o hay preceptos que dicen, no, esto no se debe hacer? Podríamos intentar poner un principio ético. A ver. ¿No? Un principio ético como para definir la cuestión del límite del deber. Y podríamos decir que el límite o el fin del desarrollo tecnológico y científico debería estar marcado por el bienestar humano. Uh-huh. Ahora, el bienestar humano entendido como el bienestar de todos los seres humanos, ¿no? Sabemos que siempre hay un bienestar logrado por el desarrollo científico y tecnológico que acarrea dinero para alguien. Pero ahora, no para todos. El problema es cuando ese desarrollo científico y tecnológico que desarrolla y que implica la ampliación monetaria para algunos va en detrimento de otros, ¿no? Pensemos en la tecnología que hace posible la minería a cielo abierto. Y es una tecnología desarrollada, eficiente, eficaz, y sin embargo, ¿cómo tenemos nuestro medio ambiente? Gracias a ese desarrollo tecnológico, ¿no? Y gracias a esa acumulación de riquezas, que, como decíamos recién, hay un bien que logra una parte de la humanidad, dicho sea de paso, muy pequeña, con el mal de mucha gente implicada, ¿no? Pensemos en Andalgalá, uh-huh. ¿no? Entonces, el deber... Parece entonces que... A ver, voy a hacer una sobresimplificación. Parece entonces que el dilema lo resuelve mejor una postura socialista que una postura neoliberal. ¿Qué es socialista? Y, ¿Qué significa eso? Socialdemocracia en donde pensamos en que los beneficios tienen que alcanzar a todos. Hasta parece más ético. Sí. Digamos, parece una... Desde el punto de vista teórico, el neoliberalismo teórico, ¿no? Teórico. También busca el bien de todos, ajá, ¿no? Lo que pasa es que el medio para lograrlo es la radicalización de la capacidad individual. Pero se supone que también busca el bien de todos. Para el neoliberalismo, si no llegaste porque no pudiste. Claro, pero ajá, digamos, teóricamente también está en búsqueda del bien de todos. Ahí, digamos, quienes no compartimos sus puntos de partida uh-huh, teóricos, claro, que yo creo que, digamos, la crítica mayor que se puede hacer a este sistema sociopolítico, ¿no? A este modelo sociopolítico, es que parte de una idea falaz, que es que todos los seres humanos tienen las mismas capacidades para la adquisición de bienes. Y por eso el Estado no tiene que intervenir. Claro. Porque todos estamos en igualdad de condiciones. Lo cual es absurdo. Claro. Los niños, los viejos, las personas que no tienen las mismas capacidades por su historia personal o por una cuestión simplemente de capacidades individuales. O de apetencias. Claro. Sí. No, yo en el programa pasado un poco como que defendía estaba en la postura de defender a la biología, a la psicología evolutiva, y por ahí se meten temas como estos. ¿Por uh-huh. qué los de izquierda, los liberales y ateos son más inteligentes? O decir cosas que hay diferencias en el coeficiente intelectual entre etnias uh-huh. o cuestiones por el estilo. Que por ahí son, digamos, están en un campo más de no lo aplicado, ¿también? Sino un campo más básico, y van a esto, lo que vos decías de... tienden a molestar, pareciera, por mostrar que hay diferencias entre seres humanos. Y por ahí se los ataca de pocos éticos, digamos, a este tipo de investigaciones. Pero, ¿se entiende lo que voy? O sea, sí, pero... Entonces, pareciera dos cosas, que es por, primero... que marcar la diferencia es un problema, se ve como un problema. Claro, que marcar la diferencia es un problema, que seamos distintos es un problema... Y pareciera que hubiera un miedo ahí por detrás. Y podría ser que no, está bien que yo lo estoy viendo muy simplista. Estoy diciendo, bueno, no, esto es solo miedo, reacción de cierta gente. Y habría algunos problemas éticos. Pero, digamos, ¿cómo se abordan estos temas? ¿Y dónde pones el límite acá? Porque esto estamos en un plano más básico. Es más difícil que en lo aplicado. Sí, entiendo. A ver, yo me parece que lo que podríamos decir en principio es... deberíamos distinguir entre... capacidades y dignidad. Bien, a ver. ¿No? A ver, podríamos perfectamente pensar que hay... Los seres humanos somos distintos. ¿No? Sería demasiado aburrido que fuéramos todos iguales. ¿No? Somos distintos. Pensamos distinto. Resolvemos problemas de forma distinta. ¿No? Pensemos en las ciencias sociales, humanas y en las ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? Ese modo de abordaje ya, incluso, podríamos decir que incluso entre académicos, ya pensamos uh-huh. distintos, somos distintos, uh-huh. criterios de valoración distintos, modos de criterios de resolución de problemas distintos. Uh-huh. Ahora, y eso lo podríamos llevar a toda la sociedad, ¿no? Hay personas que valoran las cosas de un modo o de otro. Ahora, el entender que somos distintos no implica que hay distintos derechos para distintas personas. A eso me estoy refiriendo con dignidad, ¿no? Y tampoco nos da esa distinción entre seres humanos, tampoco hace que podamos establecer una diferencia en cuanto a los bienes que debemos tener cada cual. ¿No? Pero en este tipo de investigación se plantea como, yo soy muy curioso, hay una teoría, hay algunas hipótesis que quiero testear, entonces como tengo el instrumento, tengo el marco teórico, tengo el instrumento, ahora voy a decir si los liberales y ateos son más inteligentes. En el abordaje de la investigación, ¿hay algún dilema ético? ¿Hay un dilema de moral involucrado? Lo que pasa es que, ¿qué implica ser más inteligente? No sé. ¿Tener más derechos? Pero, claro. Los menos inteligentes, es decir, los liberales. Los republicanos serían. Para los gringos, los republicanos. Los republicanos. Son como más brutos, menos inteligentes. Bien. ¿Y eso en qué cambia? Decís vos. Por ejemplo, podríamos establecer un criterio de discriminación laboral. Entonces, ajá, ¿usted a qué partido pertenece? A tal. No lo quiero porque está comprobado, la ciencia ha demostrado que usted es más bruto que el del otro partido. Pero ahí viene, ¿la consecuencia de la investigación tiene que inhibir el abordaje científico de un tema? ¿La potencial consecuencia de la investigación o en el mismo interés de investigar algo, a ver, hay un problema de tipo moral? Lo que pasa es que el diseño de investigación, el mismo diseño de investigación, ya me parece a mí... La pregunta es un problema. De modo implícito o explícito, y el problema es que generalmente es implícito, no se dice, uh-huh, el mismo diseño de investigación ya está adelantando las hipótesis. Está bien. Está adelantando las hipótesis de trabajo y de algún modo hay un deseo de corroborar esa hipótesis. ¿Podríamos plantearlo de ese modo o no? Digamos, no? Me parece que no siempre. Hay estos trabajos que dicen que rezar no produce ningún efecto, ¿está bien? Y están financiados por grupos religiosos. Y sin embargo, lo están haciendo, digamos, la intención de hacer el trabajo es demostrar que sí hay un efecto. Y el resultado es que no hay un efecto. En ese sentido uno dice, bueno, la ciencia funciona. Sí. ¿Está bien? A ver si entiendo. El ejemplo más claro que se me ocurre, uno de los ejemplos más claros que se me ocurre es este investigador en una universidad americana que lo único que hace, no es el Kenawa que estuvimos, es otro que está todo con el IQ de los grupos étnicos. Entonces, el mismo concepto de coeficiente intelectual ya es... ya es un problema. Ya es un problema, es un problema serio. Que históricamente ha generado discriminación. Entonces, siquiera, en ese contexto decís vos, siquiera investigar sobre las relaciones, causas y efectos que alguna variable de tipo fisiológica, historia de vida, tenga con el coeficiente intelectual, ya tiene un ribete indeseable para vos. Lo que pasa, a ver, el problema me parece que es más complejo, porque la ciencia no está sola, la ciencia es política. Bien. O sea, quienes investigamos en la universidad o en cualquier institución, lo hacemos sabemos una que posición. Lo hacemos desde una posición y nuestros proyectos tienen mayor o menor consenso para la institución, mayor o menor presupuesto en base a decisiones que exceden lo puramente científico. Uh-huh. No debemos olvidar que la ciencia se hace dentro de un marco político. Veamos CONICET, veamos universidades nacionales. No, decía, está bien lo que dice, pero digo, por ahí uno no puede esperar que también, así como hay alguien que emprende una investigación desde una posición, hay alguien que la emprenda desde la posición contraria. Sí, pero yo voy a decir algo. Vos sabés que yo estoy con un descontento. Ajá. Que empezó hace unos años y no puedo volver atrás con este descontento que tengo con la forma en que la institución ciencia opera y sus integrantes además fomentan que operan de esa manera. Yo digo lo siguiente, hay de todo bajo el sol, Hay de todo bajo el sol. Lo que es inevitable es que una vez que vos estás dentro de un sistema, de un medio, si no te movés para donde mueve la corriente, donde se mueve la corriente, sos un bicho raro. Y remontar la corriente es muy difícil. Hay aspectos que son muy evidentes y notables y otras que son muy sutiles. Por ejemplo, a nadie le extraña que este japonés haya consolidado su carrera en una escuela de negocios en Londres, ¿sí? Es business, en negocios, atendiendo a cuestiones que tienen que ver cómo es, cuán inteligente es una persona, dependiendo si es hijo de obrero, es hijo de maestro, todas sus investigaciones, es hijo de obrero, es hijo de maestros, es hijo de ingenieros, no me acuerdo del otro experimento, si eran más viejos o menos viejos cuando tenían los hijos, es decir, no puedo pensar, aun cuando la persona sea absolutamente inocente y honesta, no puedo pensar que en ese caldo de la escuela de negocios de London School of Business, la investigación la haga simple y necesariamente por una curiosidad. Hay un sistema que lo está condicionando de alguna manera, y yo no puedo decir cuándo lo condiciona, pero sabemos que condiciona, porque la forma en que escribimos, los papers, a la revista que los envías. Por ejemplo, mis colegas en una provincia cercana a San Luis no investigan sobre el tema que investigo yo. ¿Pero sabes por qué es? Porque se demora en publicar. Por eso yo me demoro en publicar y ellos no. Tomar una decisión que involucre un aspecto ético interesante, que es, ¿quién va a investigar este tema? Porque a mí no me da publicaciones. Pero adelante, entonces, bueno, eso es, no lo tienen ni que decir. Y a los alumnos los patean diciéndoles, no, ¿sabes qué? Este tema no. En el fondo, te lo terminan reconociendo, no vas a publicar jamás. Sí, sí. Y a ver, en ese mismo sentido, ¿no? Publicar en inglés es más valioso que publicar en castellano. Y sin embargo, el análisis de nuestra realidad latinoamericana, a una revista en inglés, en general le interesa. Y no sé, tal vez a un francés sí. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué a un francés no le podría interesar alguna situación particular de la historia latinoamericana o lo que sea? Sí, podría interesar. Sí, les interesa. Bien. Pero como acá le interesa estudiar a los franceses, digo. Pero es que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. A ver. Justamente en humanidades no ocurre eso. Uno analiza los programas de toda nuestra carrera, ¿no? Pensemos en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, en psicología, en pedagogía, en ciencias de la educación, en comunicación social. Uno ve los programas de las distintas materias de grado y ve cómo ese programa está atravesado por bibliografía externa, sobre todo europea. Y sobre todo norteamericana. Es decir, ¿es porque falta bibliografía local o porque se recurre a la fuente como la voz de la experticia? Yo diría que y el saber. Hemos adoptado la experticia externa, simplemente externa, como el patrón al cual hay que adherir. Si no se entendería por qué tanta bibliografía en nuestras materias de grado, y yo creo que si analizamos todas las universidades nacionales pasa lo mismo. Okay. Ocurre esto, ¿no? Por ahí el oyente piensa que nos fuimos de tema. Empezamos con una pregunta de hasta dónde me puedo meter con la ciencia y si la ciencia puede o debe tocar todo. Y terminamos hablando en este último minuto acerca de cómo se hace investigación o qué nutre la investigación, la formación de grado, el posgrado, los temas que se tratan, la bibliografía. Y no estamos hablando de cosas distintas, porque estamos para hablar de hasta dónde puede y debe la ciencia meterse, necesitamos saber qué ciencia se hace. ¿Qué ciencia estamos haciendo? Yo como una especie de resumen y de casi de un aforismo en donde nos podríamos situar para discutirlo sería, la ciencia es política. Y a partir de ahí, empecemos a hablarlo. No, discutámoslo, claro. Pero digamos, yo tengo ese convencimiento, ¿no? Y un convencimiento que no solamente me ha dado distintos autores que han establecido este principio epistemológico, sino lo que ocurre en el propio entorno del quehacer científico, ¿no? Hablábamos de clonación, células madres. Ahí se plantea otro tema que tiene que ver con cosas muy caras a, o a la religiosidad o a estas convicciones o a la moral de las personas. Caras y caras. Caras y sí, claro. Muy queridas. Queridas sí, y caras. Y sí, sí, y caras, sí, caras de sí, sí, exactamente. Entonces uno piensa, no sé, ¿por qué el suicidio asistido en Suiza y por qué tanta resistencia a inclusive investigar sobre el entorno, las consecuencias y las causas de suicidio asistido en Argentina? ¿Por qué no se investiga? ¿Y cuál es el debe y el puede en este caso, Ramón? ¿Por qué se puede? Está claro. Caemos nuevamente en la influencia que sobre ciertos temas, en este caso objetos de investigación, en este caso la eutanasia, uh-huh. ¿no? Con el gran nombre de ese gran dilema ético, la influencia que tiene, por ejemplo, la Iglesia en nuestro país sobre ese tema. Y nuevamente caemos en el vínculo ciencia-política. ¿Qué científico, qué universidad, qué grupo, vos decís, se arriesgaría y se comprometería a investigar algo que es condenado en algún punto del panorama político, como podría ser? Y no olvidemos que nosotros que hacemos ciencia en este país también estamos atravesados por esta matriz católica, ¿no? De la Iglesia católica, atravesados existencialmente, ¿no? Uh-huh. Hemos nacido y hemos crecido y vivido en ese concepto de vida-muerte cristiano-católico. ¿No? Ramón, quédate. Después de esta cortina vamos a un cierre del programa. Musical, pero preferimos hablar de filosofía, ética y el alcance de la ciencia. Ramón, te dejo un tiempo para que expreses lo, no sé, ver, si querés cerrar, si querés, no, no, ah, no, si querés abrir. A ver. No sé, querés abrir. Disputemos. Dale. Recién Osvaldo decía esto, ¿no? Bueno, pero todo lo que hace un ser humano es político. Entonces, ¿qué? Digamos, pensando política como en este sentido tan amplio, uh-huh. todo es política, entonces ¿por qué achacarle a la ciencia esta dimensión política también? Ahora, yo pienso que esto tiene mucho que ver con la historia, ¿no? con los modos en que la ciencia se ha desarrollado en su propia historia. Cuando nosotros vemos el gran avance de la ciencia durante el siglo XIX y durante todo el siglo XX, casi podríamos decir que hubo un único modelo epistemológico, es decir, un único modelo que establecía los criterios de lo que es ciencia, de lo que no es ciencia. Uh-huh. Y ese modelo, así muy a grandes rasgos que podríamos decir, positivismo en el siglo XIX, neopositivismo hasta mediados del siglo XX, caló muy hondo en la comunidad científica y cala muy hondo actualmente. Y uno de los preceptos es que no se deben mezclar hechos y valores. O lo que es lo mismo, la ciencia no se compone de valoraciones, claro. No se compone de política. La ciencia es neutral. La ciencia es neutra, claro. Digamos, ¿no? Entonces los científicos casi podríamos decir son algo así como inhumanos. Es decir, es neutra. resulta que salimos del laboratorio, yo para exacerbar el lugar del científico, salimos del laboratorio, dejamos el guardapolvo, ¿no? E inmediatamente nos volvemos valorativos, valoramos. Mientras estamos en el laboratorio, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir? ¿Por qué esta insistencia mía en decir la ciencia es también política y en el quehacer científico en el quehacer científico están implicadas cuestiones políticas? Justamente porque venimos de una larguísima historia que ha impuesto una raíz o una matriz epistemológica a la mayoría de los científicos que, yo no sé, muchas veces inconscientemente y muchas veces con conciencia, porque saben que sacan provecho de ello, niegan la dimensión política. Yo quiero decir algo para el final. Simplemente quería pelear. No, está bien. Cuando, brevemente, cuando la Universidad de Córdoba se toma meses para decidir si recibe los fondos de la Lumbrera, y la Universidad Nacional de San Luis lo resuelve en 2 semanas, toman una postura política. Sus científicos que conforman el Consejo Superior tomaron una decisión política. Cuando muchos científicos hace 10 años vieron que Chagas no se iba a investigar más en la Argentina o no iba a tener el empuje y se cambiaron al dengue, ahora se están arrepintiendo por haberse metido en el dengue. Porque esos investigadores que vieron que se iba a dejar de investigar Chagas seriamente, vieron que lo que emergía eran estas nuevas enfermedades emergentes en Argentina y se volcaron a estudiar ahí. Y ahora se ven que hay una visión política de la ciencia que los deja de vuelta colgados, aún al que tiene buenas intenciones, que lo vio que se nos viene el dengue de otros países acá y tenemos que estar preparados. Todos están haciendo política. A mí, Osvaldo, no me cabe. No, a mí tampoco. A mí no me cabe ninguna duda. Acordate de ingresar a Peligro Ciencia, se terminó el programa, suscribite, recibí las novedades de nuestros posts. Vamos a pedirle a Ramón si quiere escribir algo en algún momento sobre ese tema o si tiene algo escrito que quiera compartir con nosotros. Gracias a los que se han comunicado con nosotros vía Facebook, el correo electrónico, inclusive el teléfono. Alejandro, Mónica, Cecilia y otros tantos. Hicimos el programa de hoy, Osvaldo Martín y Lorena Gastaldi. En la conducción, Antonio Mangione. En la operación de sonidos y puesta en el aire, Alejandro Fernández. Y si tenemos 3 minutos, de Guillermo Sides, Adiós Nonino. Escucha esto tocado con el stick. Chao. Gracias, Ramón. Thank you.